goza de alegría cuando recuerdo aquel día que por una linda flor yo le conquisté el amor a mi linda guajirita. Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor. Tengo una choza de guano a las márgenes de un río, allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentero, con la guajira más linda, la que en el mundo más quiero. Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor. Márgenes de un río, allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentero, con la guajira más linda, la que en el mundo más quiero. Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor.